Cuando decimos que ustedes se alimentarán adecuadamente, nos referimos a alimentos naturales que contengan minerales, carbohidratos, calcio, magnesio, fósforo, carbono, cloro, etc. Estos alimentos nutritivos y correctos, ustedes los encuentran en el reino vegetal, completos, en las algas marinas y en el plancton. Estos dos últimos serán la nutrición futura de todos los seres del planeta. Hoy en día los científicos, los gobiernos, las entidades e instituciones tienen este conocimiento, pero no lo llevan a cabo por los grandes intereses que tienen las grandes compañías de alimentos y la cadena de ambición formada por aquellos que no desean el bienestar de los seres del planeta porque va en contra de sus intereses de corrupción y codicia. Es una cadena interminable donde todos ellos se apoyan para no permitir que el ser humano se alimente correctamente y consecuentemente sea un ser sano, dinámico, activo y muy inteligente. Los intereses creados de codicia, al contrario, desean que el hombre no deje de enfermarse y que no sea muy inteligente, así el control y esclavitud puede continuar. El sistema es tan corrupto que uno le sigue al otro y todos se ayudan y apoyan. Si todos ustedes se alimentaran adecuadamente con conocimiento de causa y efecto, entonces se acabarían las fábricas que venden alimentos basura. No existirían las enfermedades y al no haberlas, los laboratorios no venderían sus remedios químicos que hacen tanto mal. Los hospitales cerrarían sus puertas, los médicos tendrían que estudiar y rehabilitar sus conocimientos naturales. Los supermercados tendrían que vender alimentos de primera calidad. Al dejar de comer cualquier tipo de carne ya no existiría la crianza y menos la matanza indiscriminada de animales para el consumo humano. La contaminación producida por los gases emitidos de estos animales evitaría el calentamiento del planeta. La cantidad de agua que los animales criados para el consumo humano consume, serviría para los países que la necesitan y para el futuro del planeta. Por este motivo nosotros les reiteramos constantemente que eleven sus energías, pensamientos, pero no nos estamos refiriendo solamente a los pensamientos, estamos hablando también de la energía material, porque todo es un compendio que se ayuda y trabaja en conjunto. Significa que si ustedes están pésimamente alimentados, es porque sus pensamientos están en iguales condiciones, entonces comenzarán a producir enfermedades materiales, las cuales redundarán en el pensamiento. Es un círculo vicioso. ¿Han visto ustedes a alguna persona enferma feliz? No, ¿verdad? Una persona enferma es amargada, infeliz, triste, angustiada, débil y sin fuerzas para continuar. Entonces, ¿cómo ustedes quieren ser felices y elevados si no toman las precauciones necesarias? Si llegan a comprender el funcionamiento de la energía y saber que todo es químico y matemático en el universo, entonces tomarán las medidas y...